séptimo vicio, Radio 3. Bueno, han sido muchos los oyentes del séptimo vicio. Bueno, muchos, sí, muchos, bastantes. Que se han interesado por la película de Nick y Mark Francis, Oro Negro. Ya no está en las carteleras de este país, al menos en las carteleras de Madrid y Barcelona, que yo sepa. Bueno, pues es una película, como sabéis, trata del mercado justo, trata de, sobre todo del café de Etiopía. Hace unos días comentábamos este documental, Oro Negro, de los hermanos Francis, Mark Francis, magnífico documental, ¿no?, que revela las injusticias de un mercado, pues ¿cómo diríamos?, un mercado del beneficio que arruina a muchos campesinos de todo el mundo, ¿no?, en este caso a los cultivadores del que dicen el mejor café del mundo, ¿no?, el café que viene de Oromia, de Etiopía, y que las franquicias y los comercios de este occidente tan globalizado pues adquieren a un precio tan tirado que envían a la miseria a los campesinos. Por cierto, que hay un café de estos, una franquicia internacional, que desde hace unos días, no digo yo que sea casualmente desde que Radio 3 está haciendo esta campaña, pues que están sacando carteles diciendo que, bueno, que ellos tienen un trato muy justo con los cultivadores y con los campesinos de origen de ese café, ¿no? Bueno, tal fue el efecto. Vamos a dejar eso para cuando entremos a polemizar con ese asunto, que no es hoy y no es el momento. Bueno, tal fue el efecto y el impacto entre la audiencia de Radio 3 que nos ha llevado a iniciar una campaña pequeñita, lógicamente, desde el séptimo vicio, nuestro granito de arena, que comienza hoy y que va a desembocar el 18 de junio con la proyección muy especial de Oro Negro en los foros que colaboran con el séptimo vicio. Con la participación, y ahí estamos muy bien, de Intermón Oxfam, también de la colaboración de publicaciones especializadas en estos asuntos, y hasta con una apuesta y sugerencia por adquirir café a precio justo desde la audiencia de Radio 3. El próximo jueves estableceremos línea directa con Etiopía para charlar con el portavoz de los cultivadores etíopes, Tadesse Meskela, protagonista de la película Oro Negro. Bueno, hoy línea directa con una excelente amiga a quien conocimos creo que fue en el año 2000, en el Foro de Barcelona. Hacíamos programas en directo desde ese foro. Ariane Arpa, entonces no era directora general, pero ahora sí, directora general de Intermón Oxfam. Ariane Arpa, inteligente, guapísima, esto despacito que no lo diga mucho porque sé que no le gusta. Excelente gestionando y dirigiendo una organización no gubernamental con prestigio en todo el mundo. Ariane, un placer saludarte. Hola, buenas tardes y gracias por estos halagos inmerecidos. Inmerecidos, efectivamente. Ya sabía yo que me ibas o que nos ibas a salir por ahí, ¿no? Ariane, ¿todo bien por Oxfam, por la esa organización que tú diriges? Hombre, bien y mal. Bien porque seguimos trabajando, seguimos haciendo pues lo que creemos que debemos hacer para contribuir a construir un mundo más justo. Pero desde luego mal porque bueno, como todos sabéis, pues cada vez hace falta más esfuerzo, más conciencia de todos, porque cada día son más las injusticias. ¿Y Ariane Arpa, cuando toma un café, piensa alguna vez de dónde sale ese café? ¿Hola, Ariane? ¿Hola? ¿Ariane Arpa? Lo mismo se nos ha cortado la comunicación. Como estamos intentando esa comunicación vía satélite con el Sáhara, pues a veces ya sabéis que nuestra mesa de teléfonos tampoco es que sea la maravilla más del mundo. Teníamos una conexión directo con Ariane. ¿Ariane? Sí, ahora sí. Te preguntaba que si cuando tú tomas un sorbito de café, si piensas alguna vez de dónde sale ese café que tomas, ¿no? Pues claro que sí. A ver, en mi caso, cuando tomo un sorbito de café, si es en casa, pues será café de Intermón Oxfam y normalmente ya tengo claro de dónde viene y me tranquiliza. Lo pienso a menudo en los bares, en los aviones, en los hoteles, en todos estos sitios pues que despachan miles de litros de café al día y que realmente con un pequeño esfuerzo, con café de comercio justo, podrían cambiar las vidas de millones de personas. Algunos oyentes del séptimo vicio, cuando empezamos a hablar de la película de Oro Negro, bueno, se interesaron muchísimo, se siguen interesando además, y también había algunos que decían que, claro, que comprar en las tiendas de comercio justo o intentar comprar productos a un precio justo es siempre rascarse más el bolsillo, es más caro que cualquier otro producto, ¿no? Es un poco más caro. A ver, la diferencia de precio tampoco es tan sustancial. Estamos hablando a lo mejor de 20 céntimos de euro en un paquete de café, Que suele ser de óptima calidad. Una gran organización de consumidores hizo una cata ciegas hace unos meses y el café de Intermon Oxfam salió en primer lugar en calidad, empatado con otro de una gran marca. Con lo cual es comprar un producto que es bueno, que responde pues a un consumo diario nuestros. Y es cierto que es un poco más caro, pero la mayoría nos lo podemos permitir y sí marca una diferencia enorme para todos los pequeños productores. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, y esto pues los que vean la película se darán cuenta, a mí me impactó muchísimo cuando lo vi, y es que del precio final de un kilo de café tomado en forma de taza de café en un bar, solamente el 1 por mil es el coste del café como materia prima. Entonces, realmente el precio final del consumidor son muchas más cosas y solo un poquito lo que recibe el productor. Es muy difícil, Arián, ser solidario, me refiero que cuesta un poquito más, ¿no? O sea, ser solidario con casi todas las causas, ¿no? De golpe, bueno, pues todos los que nos cuesta llegar a fin de mes bastante, todos los que vivimos además pues, en un piso pequeño, pues te es complicado reciclar las basuras porque no tienes casi espacio, te es complicado comprar, ir a una tienda especializada porque, claro, buscas en las tiendas más económicas, ¿no? Es todo más caro intentar ser solidario con todas las causas que están abiertas. A ver, no siempre es más caro. O sea, hay muchas maneras de ser solidario que no cuestan dinero. Por ejemplo, en este tema del café, pues aparte de comprar café de comercio justo, también está la posibilidad pues de firmar en campañas que piden reglas más justas para el comercio internacional y que en definitiva son las que permitirán pues que pequeños productores puedan vivir de su trabajo. Uno se puede pues también movilizar como voluntario en actividades de calle. O sea, hay muchas maneras que no forzosamente son económicas. Hay maneras también económicas, y aquí está nuestro reto como organización, pues de acercar el café de comercio justo lo más posible al consumidor. Por eso no solamente lo vendemos en nuestras tiendas, sino que el café Intermon Oxfam pues también se encuentra en varias grandes cadenas de supermercados. El reto es intentar pues eso, que la solidaridad no sea un heroísmo, sino que sea parte de nuestra vida cotidiana. Una sociedad transparente y democrática, Arián, y te hablamos desde un espacio de cine, que estas preguntas muchas veces están para otros espacios de Radio 3, pero bueno, en todo caso son cuestiones que sugieren a la pantalla, la gran pantalla, en muchos de los autores importantes del mundo, ¿no? Lo que te quería preguntar es, una sociedad democrática, transparente, abierta, sí, ¿necesitaría de las ONGs? Me refiero, por ejemplo, ¿cómo es posible que se llame a un mundo democrático que tiene instituciones, bueno, pues como el Fondo Monetario Internacional, como todo eso, la ONU incluso, tantas organizaciones que parecería que estuvieran al servicio de los intereses de las multinacionales, ¿no? Bueno, no sé si de las multinacionales, en todo caso de los poderosos. O sea, es cierto que por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, pues a menudo le reprochamos, y creo que con bastante razón, de que son reglas hechas a medida de los países ricos, con unas dinámicas de toma de decisiones que hacen muy difícil que los países pobres defiendan sus intereses, y al final pues con unas normativas que contribuyen a perpetuar muy directamente la pobreza. Entonces, es importante que estas organizaciones se reformen para ser más transparentes, para ser más democráticas, pero creo también que es importante que existan. O sea, en cualquier caso, creo que para un país en vías de desarrollo, con medios limitados, siempre es mejor tener que defenderse en el marco de unas reglas, aunque sean unas reglas injustas, que en ausencia de reglas, cuando es solamente pues la ley de la jungla y que gane el más fuerte. Porque ahí sí que el país pobre siempre tendrá todas las de perder. Arián, viendo la película, si mis datos no fallan mucho, bueno, prácticamente 20 céntimos de euro pagan las bueno, pues no sé, estas franquicias a los campesinos por el café, ¿no? 20 céntimos por kilo de café, un kilo del que salen 60, 70, 80 tazas de café, que estamos hablando de 200, tazas, sí. Que salen casi, pues no sé, en fin, 800 euros o incluso si lo tomas en esas franquicias te puede salir ya todavía muchísimo más, ¿no? Esto casi es de denuncia, ¿no? O sea, no, ya ni siquiera de solidaridad, sino de denuncia, ¿no? Sí, Esto, creo que esto es lo interesante de esta película, de las campañas también que estamos haciendo desde hace años, Intermón Oxfam y otros, sobre las reglas del comercio internacional, y el café es un ejemplo evidente de esto. A mí en la película hay una escena que me resultó sobrecogedora, y es cómo la gente explicaba que matándose a trabajar no podía vivir de su trabajo. Uh-huh. Y había un momento en que veíamos pues unas mujeres que lo que hacían era limpiar los granos de café, pues para quitar aquellos, quitar piedrecitas, quitar granos muertos, para garantizar la calidad del café. Estas mujeres trabajan en condiciones que son cansadas, con jornadas larguísimas, y nos decían, su sueldo es de $0.50 al día. Tengamos en cuenta que las normas internacionales definen que el umbral de la pobreza extrema está en $1 al día. Con lo cual, estas personas, matándose a trabajar, ganan un sueldo que les deja por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y le empuja además a lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, por ejemplo, pues no sé, Colombia, ya es histórico, ¿no? Que ya dejan de cosechar café para elaborar, drogas. Perdón, tenemos el teléfono abierto, más que otra cosa porque Arián, estábamos intentando una conexión con el Sáhara, donde se celebra en estos momentos el festival de cine del Sáhara, y teníamos problemas con la línea, por eso habíamos mantenido los móviles aquí abiertos por si llamaban. No, estaba diciendo que en Colombia, por ejemplo, como en el caso de Etiopía, se está dejando de cosechar café para cosechar, bueno, coca, en fin, esta droga, que no recuerdo cómo se llama. Sí, el chat. El chat, efectivamente, que sitios como, bueno, como el Yemen, por ejemplo, es casi un consumo bestial nacional, ¿no? Entonces, están empujando, por un lado, la miseria por elaborar el café que más quiere todo el mundo, y por otro lado, están empujándoles, si no a la miseria y a la indigencia y a la hambruna, a cosechar el veneno, bueno, de cómo dormir a la población de África, ¿no? Desde luego, y creo que no podemos condenar al campesino, que en definitiva lo que necesita es poder comer, poder alimentar a su familia, claro. Y si la manera de conseguirlo pues es, como vemos en la película, arrancar plantas de café y plantar un narcótico como el chat, pues creo que lo que hay que ofrecerle es otro tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones que pasan por potenciar café de comercio justo, por supuesto, pero también café orgánico, cafés gourmet con mayor valor añadido, diversificar también los cultivos. No todo tiene que ser café, y además la gran suerte es que el café necesita sombra para crecer, con lo cual es compatible con otro tipo de cultivos, como por ejemplo árboles frutales. Uh-huh. Entonces hay todo un esfuerzo que hacer, que obviamente también requiere una inversión, pues para ayudar a que estos campesinos no sean tan dependientes del café y no tengan que recurrir a cultivos ilegales para poder sobrevivir. Estamos dialogando con Arián Arpa, que nos gustaría, que es directora de Intermón Oxfam, que nos gustaría que el 18 de junio, ya que tenemos la fecha, no solemos ser tan organizados nosotros, ¿no? Pero bueno, que ya tenemos la fecha del 18 de junio para que viniese desde Barcelona, si es que sus obligaciones a lo mejor tienen que estar en otro país, estuviera con nosotros en esa proyección, en ese coloquio abierto que abriremos el 18 de junio. Pero yo no sé si Arián, ya que tenemos una audiencia bastante joven, y además es donde los jóvenes donde más van esas franquicias a tomar café para ir con los vasos por las calles, si les sugeriría que hasta que esas franquicias no hicieran una declaración de rectificación, incluso, ¿no? De decir, no esas aclaraciones publicitarias que sabemos que son cínicas incluso, sino aclaraciones y rectificaciones, es decir, que a partir de no sé qué, pues ahora ya sí va a empezar a pagar el precio justo, ¿no? O que mientras eso no suceda, no vayan esas franquicias a consumir, ¿no? No, a ver, yo de entrada no creo en el boicot como herramienta, sí. O sea, creo que es más interesante pues el presionar para cambiar las cosas, pero uh-huh. pero presionando desde dentro, precisamente con esta fuerza que da el ser consumidores. Y creo que tampoco podemos poner a todas las franquicias en el mismo saco. Es que no quiero decir la que es más responsable. Bueno, Starbucks, por ejemplo, sí, por mencionar a la que más sale en la película. Sí. Pues bien, es cierto que Starbucks ha tenido actuaciones bastante, bastante condenables. El año pasado, sin ir más lejos, desde Oxfam Internacional participamos en una campaña porque Starbucks pretendía patentar Sidama, el nombre del café que sale en la película precisamente, que es una región de Etiopía, lo pretendía patentar como una denominación de origen, como marca propia. O sea, como si una empresa mañana patentara Rioja como marca propia de la empresa. Sí. Gracias a la campaña internacional que tuvo lugar, pues Starbucks se echó para atrás. Entonces, actuaciones condenables, algunas rectificaciones, pero también hay que reconocer que en parte de sus productos, no en todos, ojalá fueran en más, pero Starbucks ya está pagando a productores un precio muy superior al precio de mercado. Entonces, para mí creo que es importante seguir presionando. Es importante reconocer los avances y no conformarnos con ellos, o sea, exigir que cada vez más el comercio justo no sea una pequeña parte del café de estas grandes cadenas, sino que sea la totalidad y que sea un comercio justo de verdad, o sea, siguiendo los parámetros internacionales, pues de no solo de precio, sino también de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de respeto al medio ambiente, etcétera. Da gusto oír. Yo no sé si nos podría citar dos problemas graves relacionados con esto que a nosotros, dado que no estamos en esa especialidad, en los temas generales y temas especiales del mundo solidario, del mercado justo, que nos quisiera contar, ¿no? Pues me remitiría a dos ejemplos precisamente de la película. A ver, animando también a la gente a que vaya a verla, porque aparte de ser una excelente obra de denuncia, es una película interesantísima. O sea, uno se queda enganchado mirándola. Me llamaron la atención dos cosas que son un buen ejemplo de problemas más amplios. Uno, el que, como decíamos antes, gente que realmente se mata a trabajar no puede vivir de su trabajo. Y esto supone no mandar a sus hijos a la escuela. Vemos en la película pues cómo se van degradando las escuelas de estas comunidades de pequeños cafetaleros, porque la gente ya no puede pagar su mantenimiento, cómo los niños cada vez más jóvenes tienen que abandonar la escuela, cómo también va apareciendo malnutrición, incluso hambre, en algunas regiones. Y lo más trágico de esto es que es en una región donde hay recursos y donde la gente trabaja. Entonces, esto para mí es un problema y es una injusticia tremenda. El otro problema que destacaría es cómo esto liga con unas normas de comercio internacional, donde, por un lado, se anima a los países a que produzcan más, a que se especialicen en esta gran materia prima agrícola que es el café, sabiendo que, por otro lado, la demanda no es tan elástica, no va a poder absorber este incremento de la producción y, por lo tanto, van a bajar los precios. Y van a bajar los precios porque, además de la falta de elasticidad de la demanda, nos encontramos ante un mercado dominado por un oligopolio de cuatro grandes multinacionales que, en definitiva, son las que marcan los precios. Entonces, es un tema de difícil solución y que solamente pasa por un cambio de las estructuras. O sea, no solo por apoyar a estos pequeños cafetaleros, no solo por comprar cada vez más café de comercio justo, sino también exigir unas reglas del comercio internacional que den oportunidades de desarrollo a los países pobres. Pues apuntado quedarían esos tres puntos, esas tres reflexiones sacadas, además extraídas de Oro Negro, de ese hermoso documental que podremos... Bueno, ya no están las carteleras de ese país, me dicen, con lo cual es muy difícil verlo, pero sí a partir del día 18 de junio lo podréis ver en esa proyección del séptimo vicio, y a partir del 18 de junio me parece que vas a ir también en el mercado de DVDs, que es el gran cine, de alguna manera, que cada uno nos podemos permitir y podemos además programar desde nuestras casas. Arián, te agradecemos desde Radio 3 tu disponibilidad y, bueno, que nos cuentes y que haya sido tan rápida la conexión contigo. Gracias a vosotros, siempre es un placer. Te deseamos que pases una buena tarde, un abrazo. Muchísimas gracias, hasta pronto. ما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش ما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كامل الناس يرقدوا جيب لي ربي باللي الوقت احبس كامل الناس يطفي وضو نسمع الليلك يتنفس ما تخميش وما تبكيش انا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كلمة زلهم سهرانين من راني نسمع صوتهم في نهار اللي بنولي فرحانين في الليل يبكوا وحدهم ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد مرات نخاف كنسقسي روحي وعلاش رانا عايشين مرات تسقسيني روحي وقتاش كنا عايشين ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد www.sietevicios.blogspot.com. Pues sí, seguimos tecleando a ver si conseguimos esa conexión con el Sáhara. Va a ser complicado porque, bueno, pues de sobra sabéis que son campos de refugiados, que a lo mejor hay en muchísimas zonas, prácticamente la totalidad está fuera de cobertura. Marta y Manu se han llevado un teléfono vía satélite, pero que tampoco hemos estado probándolo toda la mañana. Algunas veces podríamos hablar con ellos y otras veces es prácticamente imposible. Así que, bueno, en otros espacios de Radio 3 se logrará esa conexión y también lo intentaremos mañana, pero bueno, de todas formas, si antes de las 5 suena el teléfono y entra Manu y Marta, pues fantástico, ¿no? Bueno, la guerra es el tema, como sabéis, porque lo venimos desarrollando estos últimos días. Es el tema esta tarde del foro Diálogo de Cinema, la guerra como expresión organizada del ser humano, ¿no? Decíamos ayer, la guerra como vía de conocimiento también, la guerra como vía de desarrollo, la guerra como derrota de la palabra, ¿no? Proyección en tierra de nadie, producción francesa del realizador bosnio Dani Stanovic, y charla con Olga Correas, Nieves González y otros miembros del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, ¿no? Ayer tarde, el director del suplemento Babelia, Guillermo Altares, nos decía que la guerra es quizá una de las peores experiencias que él ha podido vivir. Bueno, decía que la peor, no quizá, la peor experiencia que ha podido vivir como ser humano, y que muchas veces no puede entender cómo alguien puede defender la guerra. Lo que no hay que confundir también es que cuando uno intenta explicar el fenómeno de la guerra, cuando muchos filósofos, pensadores intentan explicarlo, no significa que lo estén defendiendo. El que sea una vía de conocimiento, la guerra, como el odio, como la violencia, no significa que se esté haciendo una apología de eso, sino que es lo que es, ¿no? En fin, Tierra de Nadie, esta tarde, a partir de las 20 horas, en los cines Golem de Madrid. terror, ¿no? El cine fantástico y el cine de ciencia ficción en El séptimo vicio. Suele ser una página construida por Isabel Ruiz Lara. La deseada. Oh, buenas cielos. Tardes, Isabel. Buenas tardes. Que entre sus abundantes competencias, a veces puede pasarse meses sin estar por el vicio. Y bueno, pues nosotros la echamos de menos, por eso la broma de la deseada, ¿no? Además, siempre queremos que venga a que nos defienda los géneros que ella ama, entre ellos el género de terror. Sí, que además está muy en alza. Mira, en Málaga ha ganado 3 días una película de ciencia ficción, bastante buena, por cierto, bastante digna, sí. Qué bien. Bueno, hoy le hemos pedido algo que a algunos les puede fastidiar un poquillo, ¿no? Hoy le hemos pedido que hiciera una comparación entre dos películas que todos hemos hecho esa comparación a lo largo del año, ¿no? Los Otros y El Orfanato. Sabemos que muchos que tienen, bueno, pues que han trabajado en la película, pues guionistas, pues odia esta comparación, pero no puede olvidar que todos los buenos aficionados, esa comparación, Isabel, la hemos hecho. Pues sí, las comparaciones son odiosas, pero un poco inevitables a veces, ¿sí? Inevitable. Así que ahora nos ponemos de largo un poquillo, se pone un poquito cadáver Isabel y nos hace esa comparación desde su peculiar mirada. ¿Usted nos dejará también? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a dejaros? Los otros dijeron lo mismo, pero se fueron y luego pasó. ¿Por qué no te callas? ¿Qué quieres decir, Ann? ¿Qué pasó? Mamá se volvió loca. No pasó nada. Sí que pasó. ¡No pasó nada! ¡Sí que pasó! Silencio. Alejandro Amenábar estrenó Los Otros en 2001. Protagonizada por una magnífica, como es habitual, Nicole Kidman, nos presenta una historia de terror gótico ambientada en un caserón solitario y oscuro, donde viven encerrados una madre y sus dos hijos. Una atmósfera inquietante, opresiva, mantiene el suspense a lo largo de toda la película, que cuenta con una bellísima fotografía y proporciona más de un sobresalto, aunque no haya ni gota de sangre. ¡Ay, ay! Diabólico. Señora, algo que no está en paz. Sé que no me cree. No me cree, ¿verdad? No la culpo. Yo tampoco creía en todo esto. Yo sí creo, señora. Siempre he creído en estas cosas. No son fáciles de explicar, pero suceden. Todos hemos oído historias del más allá. Antes y ahora. Y yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Los Otros se vio perjudicada en su día por el estreno previo del Sexto Sentido, de Night Shyamalan, parecida en sus planteamientos. No fue más que una desafortunada casualidad. Amenábar había escrito el guión 3 años antes, pero la producción tuvo que retrasarse. Los Otros fue la película española más taquillera hasta entonces, con más de 68 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos. Aquí ganó 8 premios Goya, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo? ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Seis años después de Los Otros, en 2007, llegaba a las pantallas El Orfanato, dirigida por Juan Antonio Bayona, producida por Guillermo del Toro y protagonizada por Belén Rueda. Consiguió 7 Goyas y fue la película más taquillera del año y la segunda más taquillera de la historia después de Los Otros. Laura se instala con su familia en el orfanato donde transcurrió su niñez, con la intención de reabrirlo. Su hijo adoptivo empieza a comportarse de un modo extraño y un día desaparece. Ahí empieza el calvario de la protagonista. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera, escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son 6. Ambas transcurren en caserones aislados e imponentes, en el caso de los otros un caserón cerrado y en el del orfanato uno abierto. Más coincidencias, están protagonizadas por una mujer, Nicole Kidman y Belén Rueda respectivamente, que llevan todo el peso de la historia y lo hacen de manera irreprochable. Son, eso sí, dos personajes completamente diferentes. En ambas hay niños, por otra parte muy habituales en las películas de terror, y en ambas aparecen los dos lados de la realidad, el mundo de los vivos y el de los muertos. Por lo demás, la atmósfera es absolutamente distinta en las dos películas. El guión es más confuso en El orfanato y está mucho más trabado en los otros, y la historia que nos cuentan no tiene nada que ver. Para concretar más las diferencias y alguna otra similitud, tendría que referirme a detalles concretos del argumento de las dos películas, y no quiero estropearlas, aunque supongo que la mayoría de los que nos escuchan las han visto, por si acaso. Las comparaciones, decíamos, son odiosas, pero también inevitables, al menos en casos como los de estas dos películas, Los otros y El orfanato. Sale perdiendo El orfanato, pero está muy bien que el cine español apueste por un género que no frecuentaba demasiado. Amenábar fue uno de los pioneros, que mantiene un nivel alto de calidad y que evidentemente funciona de cara al público. Ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es tan difícil de entender. Esta casa es como un barco. Hay que contener la luz como si fuera agua, abriendo y cerrando las puertas. La vida de mis hijos está en juego. Pero señora, yo... ¡No discuta conmigo! ¡Cállese! ¿Quién fue la última que entró en esa habitación? ¿Lidia? Ella no tiene llave, ya se lo he dicho. Pues solo queda usted. Pero yo estuve en el vestíbulo todo el tiempo y luego salí al jardín. Usted me vio con sus propios ojos. Espero que no esté insinuando que fui yo. Séptimo vicio, Radio 3. Ben seni sevdim, idadir yalara bindirdim. Ben seni sevdim, idadir yalara bindirdim. Endürdüm kaşlarım, bobali, bobali endürdüm. Endürdüm kaşlarını, endürdüm kaşlarını, bobali, bobali endürdüm. Endereye, dereye, dağ dereden taşları. Endereye, dereye, dağ dereden taşları. Birden geçti sevdalı, al çabuk, al çabuk saçları. Birden geçti sevdalı, birden geçti sevdalı, al çabuk, al çabuk saçları. Kızyavının önüne sereceğim gelimi. Kızyavının önüne sereceğim gelimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevgilimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar. Görmedim, görmedim sevgilimi. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun da, doysun da topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun da, doysun kara topraklar. El séptimo vicio en Radio 3. Bueno, pues hasta ahí esa comparación entre el orfanato y los otros. Y bueno, tampoco, Isabel, hay por qué quedarse con una de ellas. Se puede disfrutar de ambas y demás. No, yo es que ya me he mojado un poquito, ya que comparaba y tal, y pero es absolutamente opinable. Lo que hay que hacer es ver las dos. Y las dos están muy bien hechas. Y a mí me parece además una apuesta muy interesante y muy inteligente por un género que está funcionando muy bien y que además, por la razón que sea, que se estaban preguntando últimamente ¿por qué se hace tan buen cine de género en España? Y es cierto, Vigalondo está ya rodando, está ya preparando el remake de sus Cronocrímenes, que con un poquito de mala suerte se van a estrenar antes el remake que... Bueno, no creo, no voy a ser mala porque ya en junio se estrena la película de los Cronocrímenes. Rec está arrasando en todas partes, también ya con remake. Creo que no está reconocido. Lo que no está reconocido, el género. No, pero yo... Reconocido por no, ni se frecuentaba mucho en España ni está reconocido, pero es un dato muy curioso que haya llegado hasta Málaga, el Festival de Género. Había dos películas que competían, Proyecto 2 y esta, y que haya ganado esta, pues yo creo que quiere decir bastante y que además está bastante bien la película. No hay que olvidar que además... este año el orfanato se convertía, que de las pocas veces, en la gran esperanza de alguna manera, bueno, más que esperanza, la gran realidad de la taquilla española, salvando el cine español, el orfanato, y siendo la candidata a los Goya, que algunos... También, y la candidata a los Oscar, que fue por Oscar. España, que también fue una apuesta de la Academia de Cine. O sea, algo está cambiando, se está empezando a reconocer el género. No del todo, porque hay alguno que piensa que... Es un género menor, sí, es como la comedia, ¿no? Sin restarle ninguna opción a Jaime Rosa, por supuesto, y desde dónde, además, no. Pero que sí, como que se penalizaba... Al cine de género en favor del cine más erudito, más especial, como es la propuesta de Jaime Rosales, pero sí es verdad que también que está muy bien. Todo es como que dan una comedia en un... Sí, la comedia y el cine de terror, ciencia ficción y fantástico siempre han sido como géneros menores. Parece que son divertimentos. El cine de evasión ahora no está de moda, pero las cosas se hacen bien o se hacen mal, y tanto en cuanto tengan calidad y además la taquilla, el público parece que responde muy bien a estas propuestas, pues adelante, ¿no? ¿Un cigarrito? Venga. Y ya que bueno, que estamos dentro del territorio de Tiembla, una sección que bueno, ha tenido su tradición, el séptimo vicio, y que intentamos recuperarla a través de, por supuesto, del vicio de Isabel Ruiz Lara, pues ya que la tenemos aquí, de alguna manera preguntarle qué películas dentro de del cine fantástico, del cine de terror, prefiere ella, si aquellos donde salen los muertos no. O aquellos donde salen la sangre. No, yo, bueno, la sangre tiene su punto, ¿eh? En Rec, por ejemplo, sale sangre y está muy bien, pero a mí me gusta, pues como en estas dos películas, que realmente hay poca sangre, un poquito más juegos con insinuadas las cosas, o sea, no me gusta el gore así salvaje, aunque luego, por ejemplo, Diario de los Muertos de George Romero, pues está también muy bien. A veces la sangre tiene su momento. Encanta. A mí los muertos me encantan, me gustan. Me encantan. Mucho. Y la sangre sí, también. No sabemos gusta. Nada de esto, ¿no? Entonces, no, ni vamos a saber hasta que ya sea un poco tarde, ¿no? No, pero bueno, estamos sabiendo a través de la imaginación de estos autores, de estos directores. Y bueno, pues es un placer. Incluso yo diría que en los últimos ciclos que se han hecho de cine de terror, y se está viendo cómo aquellas personas que tenían bastante, bueno, prejuicios, eran reacias, sí, al género, se van animando porque van viendo que se pasa miedo, pero es un miedo, hombre. Es un miedo estimulante. Exacto. Tiene un punto positivo. Todas las emociones tienen un, te hacen sentir vivo. Es un estímulo agradable. ¿Y quién es el actor más favorito de Isabel dentro del género? Uf, así de sopetón. Hombre, y sí, Christopher Lee, Peter Cushing, me gustan mucho, sí, los clásicos, sí, me gustan. ¿Y entre Cronenberg y Tim Burton? Ay, pues no sé, cosas de Cronenberg y cosas de Tim Burton. Es que decir, porque además últimamente yo creo que en general todos los directores, no solo los de género, están teniendo trayectorias un poquito contradictorias, digamos. Tú ves que un director hace una buena película y no te puedes fiar de que todas las que hace sean buenas, como pasaba a lo mejor con Lubitsch o Billy Wilder. Ahora mismo son un poco más erráticas. Ves una película de un director y te dices que buena película, y la siguiente te deja un poco, es un cambio de registro. No sabemos si es porque es un encargo o qué, pero son, entonces hay que valorar cada película en sí misma. A mí Tim Burton me gusta muchísimo, algunas películas más que otras, y Cronenberg, hay películas cuando entra en su lado así morboso, ya más rarito, en principio me produce más rechazo, pero Una historia Crash. De violencia, por ejemplo, me encantó. Crash. Crash a chicas como Isabel le gusta menos. ¿Y a chicos como Javier? A mí me encanta. Crash creo que es bueno, un pionero. En todo caso, hay un cine que no es de género de terror, pero que merecería la pena ser de terror. Por ejemplo, el cine de Coisette, yo creo que es terrorífico, ¿no? Pues es que es un poco, además, el giro es curioso, el giro que está teniendo el Festival de Sitges, que es el terror cotidiano. De hecho, el año pasado las dos películas que ganaron estaban basadas en hechos reales. Una, la chica esta que tenía ataques de epilepsia, un hecho real que ocurrió en Alemania en los años 70, y en vez de llevarla a un hospital, sus padres la llevaron a los curas y acabó pues muerta, claro, lógicamente. Y luego otro hecho también bastante terrorífico, que también está basada en un hecho real, que ganó la película, o sea, el premio al mejor director, y creo que los dos actores es equo, aquello que ocurrió en Alemania de dos chicos que se conocieron por internet y se pusieron de acuerdo para, uno se comía al otro así por partes, compartieron un miembro del cuerpo y luego, pues, y que luego se encarceló al otro porque no está muy claro que fuera voluntario o no. Pues estas dos películas que son absolutamente terroríficas, y al dar el palmarés hubo sus más y sus menos, pero ¿qué tipo de terror es este? Y a veces decía, defendía por supuesto al director Ángel Sala, bueno, primero es el veredicto del jurado, y luego además, pues ahí el terror cotidiano a veces es más terrorífico, casi sí, cosas que pasan casi siempre, y sí, las películas de Isabel Coixet son duras. No hay ninguna película de Cronenberg, ninguna que yo recuerde ahora mismo, tan terrorífico como Rec. Es que Rec, bueno, Rec está, pero es muy divertida también, ¿eh? Sí, ¿o no? Bueno, si me gusta ella el terror de Rec, pues es de las que no te mueves la butaca, o sea, que quieres casi meterte debajo de una mantita que tengas en... Y el terror de Isabel Coixet con el amor-muerte, con lo mal que lo pasan. ¿Qué forma tiene de pensar siempre el amor cruzado con la derrota y con pasarlo fatal? Esta chica, algo le ha pasado con todo esto, ¿no? Pues sí, cada uno llevamos nuestros propios fantasmas y supongo que los proyectamos en todo lo que hacemos. Y lo que pasa con ese terror cotidiano es que como lo ves más cerca, o sea, que son cosas que en un momento te pueden pasar, lo vives de otra manera, no te metes en la película y dices, bueno, esto es estimulante, es un juego. Porque, hombre, lo de Rec igual puede pasar, pero es más difícil siempre. Yo con los muertos de Jorge Grau. O con los de Tim Burton, yo es que son encantadores. Yo prefiero son como estar cuentos. Muerto de Tim Burton que vivo como Isabel Coixet. Sí, incluso el barbero este de la calle Fleet, ¿sí? Salvaje. Y mucha sangre había ahí, pero es un cuento, era un cuento además muy bonito. A mí me pareció una excelente película. Recuerdo que cuando Tim Burton estuvo aquí en Madrid, que tuvimos el placer de presentarlo en la FNAC, le preguntábamos sobre cómo consigue esa... la textura de esa sangre, ¿no? Y tiene, ¿no?, tan roja. Tan roja, tan líquida, porque es que, claro, tan. Y bueno, contándolo así, pero ¿cómo podéis hablar cualquier de ese tipo de cosas? Pero la verdad es que tiene su creatividad también en los elementos, ¿no? O la basura, las hamburguesas. Las hamburguesas tan deliciosas, ¿no? Sí. Tan deliciosas, sí. Qué perversa es Isabel. Bueno, esperemos que muy prontito esté con nosotros. Ella va a empezar a. ¿Lo podemos decir? Di lo que quieras. No. Estás en tu casa. Con Belle de Jour ya habrás todo. Eso sí que también es una peli de terror, ¿eh? Una peli de. Sí. Poquito, otro tipo de terror, pero sí. Un poquito de terror, sí. No, sí, es, fíjate, muy de risa, ¿no? No es nada de risa. Y fíjate luego, años después, lo que ha hecho Oliveira con esa película. Bueno, ella va a construir para el séptimo vicio. Dado que estamos en el año Buñuel, que además ayer hablábamos con su hijo y con toda la gente que está haciendo este documental que se presentó en Berlín y sobre Luis Buñuel, bueno, pues esa será nuestra aportación al tema, al año Buñuel, analizar un poquillo lo de Belle de Jour. Bueno, Isabel, pues nada, que tengas muy buena tarde. Igualmente. Que disfrutes mucho del cine, de la radio, y gracias por hacer un apartadito y venirte. A ti. Seni sevdim, itaatim yanara bildirdim. Ben seni sevdim, itaatim yanara bildirdim. Emderdin kaşlarını, babanı yıldırdım. Emderdin kaşlarını. Kaşlarını, babanini yıldırdım. Geçti bizden sevdalık, al cebim, al cebimden saçları. Ben sana doyamadım. Bueno, pues solo nos resta que desearos que paséis una tarde, que os vamos a dejar en buenas manos, en las de Julio Ruiz. Recordar que mañana intentaremos esa conexión con nuestros compañeros enviados especiales hasta el Festival de Cine del Sáhara, que mañana recordaremos algunos estrenos, ¿no? Que estrena la cartelera, como la película de Cuisette, de Elegy, como la de Mil Años de Oración, de Wayne Wang, y como la película española Siete Días. Ha sido un placer, que disfrutéis la tarde. Lo siento, Julio, ahora te toca tomar el café de precio justo a ti, y hasta mañana. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Si te gusta seguir descubriendo grupos raros con cosas que decir, viernes 25 Radio 3 te lleva al concierto de Mars Volta. Su última actuación en Madrid con motivo de la presentación de su álbum Bedlam in Golaya, gira 2008, Mars Volta en concierto.